Soy Maije. Ayer escuché que existían unas personas a principios de siglo que se llamaban los comepecados, que eran aquellas personas condenadas y quienes morían de forma abrupta y no se podían confesar. Llamaban a esta persona que estaba condenada para que coma en un pan los pecados de esa persona.